Pues continuamos con el último sencillo de los madrileños Lobo Negro, titulado Me voy de esta ciudad. Ciudad, ya no aguanto. Pues nos vamos a nuestras antípodas para escuchar el nuevo sencillo de los australianos The Sunbirds titulado Bold Call. Pues nos quedamos en Australia para escuchar el último sencillo publicado a día de hoy por Ross Carroll Band titulado Lightning Up. I'm Pues seguimos desgranando en el mismo sitio, último trabajo de los chicos de Baracaldo Puerco Bravo, y es el turno de Me Declaro Culpable. Desde Suiza nos llega el último sencillo de Backface titulado Brave New World. Wait. estrenamos el nuevo sencillo de Ciclonautas titulado En mi espacio sideral. Vámonos de concierto. En la sala Revilife, en los Cabillas número 4 en Vicálvaro, el sábado estará Amaro, Max Groven, Sunset Boulevard y Critual. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está Jan Madame Christie, el jueves Lala Garlo Band y el viernes Undercover. En Fan House, calle Palafox número 8, el miércoles estará Félix Slim, el viernes Mac Estrella, el sábado por la mañana Cheo Perro, luego el mismo sábado por la noche estarán nuestros queridos Dirty Browns más Ganser, el domingo por la mañana Lefzóticos. En Gruta 77, cuclillo número 6, el viernes estará Tus Novias Indie con los Bloody y los Regan, y el sábado el Tío Calambres con Conga Caníbal, y el domingo por la mañana en Sesión Bermú, Rodrigo Mercado y Antonio Herrada. Todos los lazos que te unen al rock. ¿Y tú? En Monkey Row, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Proyecto Lepidóptero y el sábado Omnina Eris, concierto patrocinado por Radio Utopía, por Trovador Urbano, nuestro colega de siempre, David Calderón. Sin tus cuerdas de acero contar. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará The Half for Experience, el sábado Jesús Caballero y amigos y el domingo Abierto hasta la siesta. En Grace O'Malley, Iris Puff, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará Cadillac Shadow y el sábado Garabatos. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes estará H y la Rock and Roll Viejas, más Inspector Harry y el sábado Ama. En Berry Iris Taber, en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Castigo y el sábado Desastre. Y continuamos desde Extremadura con el nuevo sencillo de Garraspera titulado Piel de Secano. Por mi vena corre sangre extremeña, y aunque ya no viva aquí, yo soy de aquí, de esta tierra. Vengo de dormir del monte, de la noche, de acicalar las aguas del fuego, pa' que no pase frío mi duende. Volamos hasta Atlanta para estrenar Fool's Gold, nuevo trabajo de Last Chain Raiders que contiene este Crossed Line. Vamos con el nuevo sencillo, por cierto, grabado en directo por estos chicos de Torrelavega. Ellos se hacen llamar Altos Cargos y esto que suena es Aviones. We'll be right back. ¡Yepay! Desde Canadá escuchamos Peace, Love and Love Guitars, última larga duración de Anthony Gomez, y lo hacemos con Blues in the First Degree. Ooh, baby. Say that I'm your one true love. If you don't, count your other man. Oh, babe, please. I said your love, babe, is killing me. Pues atenta a la compañía, porque el próximo 14 de marzo tendremos en Madrid un gran concierto con dos bandazas como son los gallegos Tregua y los madrileños Haches, que unirán fuerzas para darnos una gran noche de rock and roll. Recordad, viernes 14 de marzo a las 21:30 en la Sala Nazca, calle Orense 24 de Madrid. Y para ir haciendo boca, vamos con el último sencillo de Haches titulado Viviendo sin frenos. Las ropas tiradas, la calle desierta y la madrugada quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte en la acera, cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida. cosas y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin red, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Desde New Jersey nos llega The Will, último trabajo de Gadkins The Band, y que cierra con este temazo titulado Take You Shot. Desde Madrid estrenamos el nuevo sencillo de nuestros queridísimos Lince, titulado Derecho Constitucional. Derecho Constitucional, lo que me digas ya no importa. Y sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Topía, y nos vamos a ir hasta Estados Unidos para estrenar Endless Pleasure, último trabajo de Awful Kenneful, y que lo hacemos con este High Noon. Desde Zamora nos llega el último EP de Aullidos, que lleva en su segundo corte Este Fue Ayer. Vamos con los alemanes Gottlieb y su nuevo sencillo Silver of Lead. Bastard. Escuchamos el último trabajo de los asturianos Secta y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Señoras y señores, esto es Panzer. Yeah. luchamos juntos, te voy a cubrir. Nos quedamos en Asturias para estrenar el nuevo sencillo grabado en directo de Baja California titulado Tiempo Suicida. Vida que enseñarme a morir. Vamos ya con la rueda de prensa dada por Ratones Paranoicos en el showcase que organizaron en una mansión de lujo aquí al norte de Madrid y al que tuve el placer de ser invitado a participar junto a otros medios y que posteriormente pudimos escucharles en directo junto a la banda Lujuria, que le está acompañando durante esta gira europea que continúa mañana en Roma, el día 7 en Mallorca y cerrarán en Madrid el próximo día 11 en La Riviera. Y bueno, qué mejor manera de dar pie a la entrevista que con este Rod del Gato. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Daré de nuevo otra vez. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez al ver sus ojos me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como presentar aquí en Madrid a los Ratones Paranoicos. ¡Fuerte de aplauso! ¡Vamos! Adelante, maestros. No mucho. No, lo de siempre. La verdad que estamos muy contentos. Venimos desde prácticamente el año 2000. La última gira juntos fue en el 2009 y yo hace 5 años que vengo con una banda solista y bueno, esperábamos este momento, la verdad que valió la pena esperar. ¿Qué esperáis del público? Bueno, que paguen la entrada. Es lo que esperan todos y nadie lo dice. A ver quién quiere preguntar. Utilicemos el micrófono más fácilmente. Levanta la mano. Sí, ahí. ¿Quién lo levanta? Aquí. ¿Para? Ah, vale. Voy para allá. Muy buenas. Lo primero, felicidades por vuestra visita. Gracias. 40 años en activo no es nada baladí. O sea que enhorabuena por esa constancia, porque llegar es difícil, pero mantenerse todavía lo es aún más. Vais a hacer varias fechas. Bueno, yo tendría muchas preguntas porque yo pensaba haceros una entrevista de media hora, pero bueno, no va a ser posible. Pero en cualquier caso, han sido 40 años. ¿Algo que queráis destacar, lo mejor y lo peor, desde que empezasteis ahora? Cosas que queráis, aunque sea una frase, una palabra. Lo mejor y lo peor en estos 40 años. Lo mejor, la convivencia y la amistad. Y lo peor, la convivencia. Y la amistad. Para bien y para mal, ¿no? Sí. Yo agregaría lo peor, la memoria. Porque ojalá nos pudiéramos acordar por dentro. Pero mantenéis un estilo, una esencia, después de 40 años, que es muy difícil. Muchas veces os habrán dicho que sois los Stones argentinos, habéis tocado con ellos. Pero más jóvenes. Más jóvenes, con lo cual yo creo que ellos no decían lo mismo. Yo creo que no va a ser la última gira, ¿no? Yo creo que quiero que saquéis un disco nuevo, que hagáis más fechas. Bueno, a ver, contanos algo de eso. No, bueno, siempre está eso que se especula. Pero bueno, era algo que estábamos esperando todos. Bueno, siempre está la expectativa. Lo que pasa es que se tiene que dar, ¿no? Justamente lo que hizo que nos mantengamos es las ganas de tocar, fundamentalmente. O sea, no, fuimos siempre un outsider del show business. Y entonces eso es lo que nos impulsa, lo que nos da entusiasmo, lo que nos da las ganas de estar ensayando, y sobre todo de salir de gira. Yo creo que la posibilidad de grabar de nuevo, bueno, creo que también merece un poco darle importancia y relevancia a lo que ya hicimos. O sea, justamente ahora estábamos escuchando Nevermind the Bollocks de Sex Pistols, y con un solo disco cambiaron la historia del rock and roll. Y bueno, qué sé yo, no tuvieron que entrar de nuevo al estudio a demostrar nada, pero salvando ese pequeño detalle, creo que vale la pena reflexionarlo, digamos, al menos. Pero fundamentalmente lo que estamos ahora es atravesando una etapa de poder mostrar en vivo lo que tal vez no pudimos hacer en alguna época. Las épocas van cambiando y vamos focalizando de acuerdo a las circunstancias, los territorios. Cambió todo, cambió el circuito, cambió el público. Ustedes en el siglo XIX llegaron Argentina y ahora les toca ser invadidos, por ejemplo, por nosotros, que estamos en todos lados. Entonces, se va renovando el público, se va renovando la expectativa. Nosotros ahora tenemos las mismas ganas de tocar que cuando empezamos. Porque para mí es siempre lo fundamental, que es, de alguna manera, lo que dijo él, nos une eso, la expectativa, ¿no? El entusiasmo de seguir haciendo rock and roll. Por eso no es descabellado que sigáis varios años más. O sea, para nada es descabellado. Yo creo que todo es posible. Con el éxito, y sobre todo yo creo que vais a grabar algún concierto. Bueno, pero ahí está. Creo que nosotros nunca nos dejamos guiar por esa palabra. Yo creo que la palabra, pues, me gusta más la palabra victoria, porque es la victoria sobre un montón de obstáculos que tuvimos al empezar. Y el éxito es algo que pasa en segundos, ¿viste? Y bueno, ahora lo fundamental es mantener vivo al rock and roll. Sentiros vivos, y como vais a hacer esta gira, que espero que grabéis algún concierto en audio o en vídeo, para que tengáis un buen recuerdo. Hay una gran producción, está Tarantino, que fue el que tiró el celular al piso recién, así que estamos tranquilos con eso. Va a filmar todo bien. No, está. Sí, vamos a dejar registrada esta gira. Y bueno, la expectativa siempre. Lo divertido es poder viajar y llegar y probar sonido y tocar. ¿Ves? Nosotros somos eso. No, detrás nuestro no hay mucho contenido. ¿Podéis levantar la mano? Gracias. Hola, muy buenas. Desde Argentina. Son grandes referentes del rock argentino. De las nuevas generaciones, quiero saber qué opinan. Quiero saber si hay alguna posibilidad de alguna fusión. ¿Y qué opinan de los jóvenes que quieren proyectar con llegar a estar tantos años y mantenerse? Que que sigan cumpliendo años, porque los estilos, no, nosotros no podemos, va, yo al menos no puedo juzgar, pues nos pasó a nosotros cuando empezamos, había una resistencia muy grande, como no es lógico, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la última palabra la tiene el público, no tanto las compañías y los medios, o sea, el público es el que toma conciencia de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, o qué es lo que le gusta. En relación a los nuevos artistas, bueno, se ha comprimido bastante todos los formatos. Nosotros entrábamos a grabar y teníamos que viajar de una ciudad a otra en Estados Unidos con 30 cintas de 2 pulgadas, eso ya no existe más. O sea, vos grabás en un baño y hay otro a 2 cuadras que te mezcla, y por ahí es un éxito. Entonces, yo creo que hay que valorar todo, hay que tener paciencia. Pues yo veo que hay muchas críticas sobre lo nuevo, digamos. Pero no les dejaron respirar, o sea, que pase el tiempo y que el tiempo defina si son buenos o no, si merecen estar en el lugar donde están. Gracias. Evidentemente tienen algo que decir, ¿no? Claro, exacto. No tienen guita, no tienen estudio. Vos pensás que los estudios prácticamente, salvo en algunas ciudades del mundo, han dejado de existir como lo que eran. Estudios con consolas de 40 canales, 50 canales, mezclas. Todo un proceso que nosotros vivimos. Una producción de verdad. Y eso no está. Entonces, bueno, hay algunos que tienen acceso, otros hacen lo que pueden y algunos tienen mucho, mucho capital detrás, que eso es lo que el rock and roll nunca tuvo. El Billy con Andrew, el productor y descubridor de los Stones, tuvo mucho que ver en el éxito vuestro. Sí, obviamente fue un cambio. Nosotros éramos una banda de culto, digamos, una banda underground, y eso hizo que la llegada de Andrew Oldham, ¿no?, cambiara todo nuestro destino, porque realmente eso hizo que creciéramos como intérpretes y tomar distancia sobre la toma de decisiones con respecto a cómo armar las canciones, a cómo darle fonética y darle... Es un montón de contenidos que Andrew nos hizo desarrollar en el estudio, que después, obviamente, vos grabás un gran disco. A mí me sorprendió, por ejemplo, yo cuando era chico fui a ver a Queen en Argentina, que fue uno de los primeros artistas, las primeras bandas, super bandas que llegaron al país. Y lo que era increíble era verlos tocar en vivo lo que vos habías escuchado en un disco, que decías, no puede ser, la profesionalidad y el talento, ¿no?, del tipo que canta como Mercury, el piano, los coros, como instrumentistas cada uno. Bueno, eso también va de la mano del desarrollo de una producción artística, viste, que le da un plus a la banda. Sí, Andrew nos hizo trabajar. Sí, eso, vez que lo más difícil. Lo más difícil para nosotros era trabajar. Nos hizo trabajar, hacer tomas. Sí. Trabajamos en el estudio horas, días, realmente nos hizo trabajar. Enhorabuena, Ratones, por la gira. Yo tenía una pregunta muy clara. ¿Qué hay algo más horrible que deciros que sois una leyenda viva del rock en castellano? Decirme alguna frase que sea peor que esa, pero esa es verdad. No sé, qué sé yo. Yo no soy supersticioso, entonces no creo en las leyendas, pero por ahí alguno de nosotros cree. La leyenda es una mentira, ¿no? A mi mujer le digo, tratame como una leyenda. Claro. Yo a la mía le digo, ¿me estás leyendo? Hola, Ratones, bienvenidos aquí. Rodrigo Contreras, Rock FM. Chao, Rock FM, ya hicimos. Y ahí con la cerveza perfecta, la pregunta sí, seguro va a ser. Cigarrito. Sí, claro. ¿Tenés una? Bueno, ahora después. Una cosa, te lo pregunté el otro día, Juanse. Sí. Tenéis muchos colegas por acá, tanto argentinos como gallegos. Sí. ¿Vais a tener algún invitado en la gira? ¿Se va a subir alguien a tocar con vosotros? ¿Qué sé yo? No sé quién está, pues. ¿Te imaginas que me dejas a mí acá? No llego a ningún lado, me pierdo. Pero no está Andrés, Fito está en Brasil. No sé, o sea, me gustaría sí que venga a tocar, que se anime a subir, pero sería bueno. Sí, siempre estamos abiertos a todo. El martes se cumplen 20 años de la muerte del Papa, supongo que habrá algún niño en la gira, ¿no? Pero toca ahí justamente el... Bueno, sí, bueno, qué sé yo, él está presente siempre porque fue un gran impulsor de la banda. Participó con nosotros uno de los shows más importantes, desde Mick Taylor, cuando tocamos con Mick Taylor como invitado con los Stones en Argentina y en Chile, con Richard también, con Keith Richard. El Papo se había retirado y volvió con nosotros, así que sí, siempre presente está y lo tenemos en la memoria, pero no tenemos una memorabilia, viste, como si fuera un día de luto, digamos. Yo creo que la mejor forma de homenajearlo es tocando y haciendo lo que nos gusta hacer. Juanse, en Argentina tuvieron de soporte a una banda española. Ah, te acordaste, porque te estabas por el mismo. Sí, yo estoy abierto a todo. A mí me gusta mucho Ariel Roth, por ejemplo. Me parece un músico y un guitarrista de primer nivel. Aparte, es un gran compositor. Y admiro la música española. Los grupos de rock and roll que hubo acá son muy importantes. Nosotros hemos recibido información también. Tocamos con Pereza y Leiva, sé que si estuviera estaría buenísimo que subiera a tocar. Claro. Ellos nos hicieron, abrimos para ellos una gira grande por acá y fue muy... Aparte nos vendría bien porque todas tenían 14 años cuando fueron al show, así que ahora podrían ir a ver más a nosotros. Por aquí Mauro Nicolás de Mariscal, Rock y Revista La Heavy. Uno que ha tenido la posibilidad de verlos en distintos conciertos, en distintos ámbitos, me gustaría que cada uno de los cuatro pudiera definir en una palabra, si es que eso es posible, la ceremonia tour. En una sola palabra. Caos. Sí, caos. Yo con una sola palabra no podría decir, pero sí podemos decir, qué sé yo. No la voy a decir. No, para mí es agradecimiento. Hablabais acerca de los cambios en la industria. Yo quiero preguntaros cómo creéis que ha ido evolucionando vuestro estilo, sobre todo en esa adaptación en los nuevos tiempos. Es que nuestro estilo no evoluciona nunca. Somos cavernícolas. Hacemos lo mismo que hacíamos cuando teníamos 18 años. El que cambie la industria es bueno, pero no para nosotros. Porque el rock and roll tiene un solo formato. Podemos seguir evolucionando como intérpretes, tal vez. No sé si lo vamos a poder demostrar hoy porque hace frío, pero... Sí, por ahora sí. Hola, José Chiu, de Histéricas Innovaciones. En estos 40 años, he escuchado un montón de discos, canciones. ¿Hay alguna de estas canciones que durante este tiempo habéis dicho por qué grabamos esta canción, que os hayáis arrepentido de ella y que ya no toquéis? Bueno, te contesto ahí el sonidista. No, porque justamente nuestra característica fue, desde nuestro primer disco, vos pensás que nosotros... me encanta la pregunta porque... En nuestros shows seguimos tocando temas de nuestro primer álbum, porque tuvimos un gran productor que es Gustavo Gauli, que nos descubrió y siempre fue hecho muy a conciencia. Nosotros cuando empezamos a grabar nuestro primer disco ya teníamos todo el material del segundo compuesto. Y bueno, fue complicada la elección del material y todo lo que se hizo, bueno, para mal o para bien, no podés obligar a que todo el mundo le guste lo que haces, pero realmente yo, al menos en lo personal, no, estoy muy contento con la visita. ¿Por aquí? ¿Derecha? Aquí, aquí, aquí. Ah, claro, anda eso. Dos preguntitas. La primera, si hubo algún detonante concreto para la decisión de hasta aquí hemos llegado. Y la segunda, ¿Keith Richards tiene buen perder o mal perder al billar? ¿Mal qué? ¿Mal perder o buen perder? No, es que juegan al snooker. Y yo no entendía nada. Una bola roja, nueve blanca. Digo, ¿qué es esto? Empecemos a pegarle igual. Entonces me di cuenta que le iba ganando porque él ponía una cara horrible. Entonces dije, bueno, estamos ganando, pero no sé cómo se juega. ¿Y la primera era si hubo algún detonante con no, no, no, no hay detonantes, hay percutores. O sea, nosotros lo que hacemos todo es una iniciativa. Aunque parezca que hay una interrupción, en realidad lo que estamos haciendo es generando un nuevo planteo sobre lo que queremos. Y lo que queremos es seguir tocando. Ahora, bueno, ya hay un momento en que, viste, o sea, que, ¿cómo te puedo explicar? A ver, ninguna mujer menor de 20 años se enamora de un tipo de 62. Quiere decir que tiene mucha plata. En esta extensa gira que estáis por comenzar, que les va a tener recorriendo distintos puntos cardinales de España y también en Roma, vais a estar acompañados por una espectacular banda que es Lujuria. No sé si habéis tenido la posibilidad de escuchar la gran obra sí, que tienen. Sí, lo conocemos y aparte estamos muy agradecidos porque nos está asistiendo en todo sentido. La parte de backline, de parte de instrumentos, de comodidad, de confort para que todo salga bien. Así que nuestro agradecimiento, ahí está. Así que. Y tomando como hilo conductor esta última respuesta que me das, ustedes en su momento también abrieron para los Rolling Stones en aquellos míticos conciertos en 1995. Sí. Me imagino que cuando uno está del otro lado y tiene una banda invitada para abrir las fechas, también es una sensación especial y a ustedes en algún momento les hace recordar cuando abrían para otras bandas. Mira, nosotros hemos abierto shows para infinidad de bandas, de Aerosmith, Kiss, qué sé yo, Richard, Stones, The Cult, Guns N' Roses, qué sé yo. Pero siempre Aerosmith. Bueno, nosotros en esa época ya habíamos superado, porque viste, una cosa es tocar con tus ídolos, digamos, entre comillas. Y otra cosa es querer aplastarlos, como queríamos nosotros. Queríamos dejarlos en ridículo. Porque aparte hay un tema muy importante acá. El idioma nuestro es el que se entiende, los otros saltan y hacen no saben lo que están diciendo. Es la ventaja del idioma, nuestro idioma es mucho más rico que el de ellos. Sí, es fundamental. Es que Shakespeare nunca va a llegar a ser Cervantes. Bueno, acá quería dar las gracias por venir a visitarnos a España, ¿verdad? A todos. Pero tengo una pregunta específica para Juanse, y es, Juanse, si te tengo que consultar, ¿a quién extrañas más? ¿Al flaco o al carpo? Es que no hay axiología ahí. O sea, están los dos en el mismo lugar. Nos están viendo los dos de lugares diferentes, pero... son sectores que hay reservados para nosotros. No, los dos son muy importantes. Es como que yo te diga a quién querés más, a tu mamá o a tu papá. Pero te repregunto, si tuvieses que. Si yo te doy la posibilidad de pasar 5 horas con uno de ellos. No, no. ¿A cuál de los dos? Te mando a vos. Gracias. ¿Por qué tienen que ir los españoles a veros en directo? Ofrecéis diferente a lo que otras bandas. Porque es la única banda que no usa subtítulos. No, y hay mucha cultura de rock and roll. Sí. Y supongo que apreciarán lo que hacen. Es el aspecto musical de una banda enorme. Fe, por ejemplo, en Argentina y tantos opuestos. Pero realmente cuesta, aunque ya vais arrastrando más público. Sí. Una Argentina muy grande, se ve que esto, pero es verdad que se está consiguiendo poco a poco. Pero como me gusta, es que vayan más espacio. ¿Por qué tienen que ir? Yo creo que más que nada nosotros no obligamos a nadie. O sea, lo que pasa es que hay una superposición en todo este tiempo, las novedades artísticas, digamos, van haciendo que la cosa sea mucho más natural, espontánea. O sea, si tuviéramos un desarrollo como una banda, digamos, de los que hoy se puede decir que están de moda, bueno, tal vez si fuéramos de esta época, digamos, tal vez, bueno, yo creo que es una... el rock and roll no requiere de que hay que ver la banda sí o sí porque hay españoles, o hay argentinos, o hay belgas. Viste que lo importante es que, o sea, lo que vos me preguntás es muy interesante porque en realidad somos todos seres humanos, no importa el pasaporte, de qué país es. Es más, nosotros, el 60% de nuestra población tiene doble pasaporte. Entonces yo podría decir que un argentino ya es español. O sea, pero hecho de que el pedazo sea vuestro hit aquí, ¿el responsable vuestro o vuestra? Estamos... Yo creo que el pedazo no está. Estará, pero no está. Pero no, no hay que dramatizar sobre eso. O sea, si a mí me, por ejemplo, ayer estábamos cenando en un lugar, ¿cómo se llamaba? Bueno, viste, cuando llegó la hora de empezar a pasar música bailable, digamos, en Argentina te... No, en Argentina te ponen cumbia. Y acá hay una mezcla de rumba flamenca con tecno que está buenísimo. A ustedes por ahí no les gusta, pero a mí me hizo bien. O sea, viste, son distintas formas de... ¿Te gusta la Mona Jiménez? Sí, bueno. Sí, bueno, eso se relaciona mucho con el pedazo. A lo largo de vuestra dilatada carrera, ¿cuál ha sido el mejor consejo que os han podido dar y cuál dejaríais vosotros para las próximas generaciones? Yo no le puedo aconsejar nada a nadie. Lo que sí puedo decir es que hay que tener entusiasmo para seguir haciendo lo que te gusta. No importa si... Yo creo que ya pasó la época del éxito. Vos pensás que Van Gogh, Gauguin se murieron sin vender un solo cuadro. O sea, bueno, si Dios nos envió al público para que puedan apreciar lo que hacemos, bueno, bienvenido. Pero hay muchos artistas que son desconocidos, son grandes artistas. Y no, por ahí no llegaron a ese cenit. Pero aparte, perdón. 40 años de carrera o más, los altibajos del éxito es esquivo y es efímero. Claro. Lo que queda es la convicción. Por aquí de nuevo otra vez a la derecha. Aquí. Claro, llamen a una ortopedia, por favor. Es evidente que el rock and roll ha dejado de estar entre los intereses principales de los jóvenes. No sé si... ¡Eso es mentira! Entre los principales yo creo que es verdad. ¿Quién llena estadio? Luego lo discutimos. ¡Orden, orden en la sala! ¡Mentira! Pero sí que no sé si veis una razón concreta para ese hecho o creéis que, no sé, como algunos piensan, que la rebeldía del rock and roll, el propio rock and roll, ha dejado que se traslade hacia otros géneros. Mira, no te puedo contestar eso, porque la verdad yo no veo rebeldía. El que hace lo que le gusta no se está rebelando contra nada. O sea, la rebeldía es algo que está armado desde el punto de vista de lo que es la publicidad, la propaganda, para hacer que la gente crea que hay algo diferente. Pero en realidad, podés salir de tu cuerpo para... ¿Entendés? Cuando vos estás saliendo, ya estás casi en la casa al lado, pero lo demás es muy relativo. ¿Entendés? Yo no creo en eso. Marcelo, ¿de Roma tiene que ver con tu religiosidad de los últimos años? ¿Habéis tenido audiencia, sí, a Francisco, supongo, para que se recupere? Sí, sí. ¿Y os han confirmado que lo regresan? No, tenemos audiencia, pero a mí, o sea, ya me encantaría verlo, pero ya lo vi. Tuve tres en encuentros con él. ¿Consta le cantaste además? No, cantarle no. No, hay una anécdota muy buena. Yo grabé una versión de la Biblia de un grupo que se llama Vox Day, ¿no? Entonces un amigo mío que tiene contacto directo con él fue y le llevó el disco. Y en el disco hay un dibujo de mi cara, ¿no? Entonces Gustavo, este amigo mío, le dijo, mirá, te traigo un disco de la Biblia que grabó Juanse, el cantante de los Ratones Paranoicos, que yo. Y Francisco me abrió así, miró el dibujo y dijo, qué caripela. Traduce al español el caripela. Caripela es como decir, qué aspecto que tiene este muchacho. Qué raro que es. Pero bueno, algo dijo. Bueno, ¿quién crees que debe decidir cuándo es el final de la carrera de una banda? Algunos grupos se escudan después de llevar unas cuantas giras de despedida diciendo que el público es soberano, mientras el público quiera, la banda va a estar ahí. ¿O pensáis que debe decidir una banda sabiendo cuáles son sus límites? La desmolecularización, el físico, es lo único que hace que llegue el final. Quería preguntarte si nos podés adelantar alguno de los temas. Es muy difícil, pero vamos a hacer, sí, temas de todas las épocas. Tenemos una lista, obviamente, que es de gira, y bueno, está incluido un repertorio que humildemente nosotros sabemos que es el más accesible, digamos. Estamos en España, ¿o vengo por la vez? Ninguno de los dos. Sí, bueno, después. Con tantos éxitos ya consagrados, ¿cómo consideráis un buen tema cuando os metéis en el estudio a grabar? ¿Qué tiene que tener? Una historia. Los temas tienen que contar una historia, no importa de qué estilo sea. Y tiene que estar armado y producido desde un punto de vista que sea externo al conjunto. Porque, ¿qué pasa? Si el conjunto no es totalmente objetivo. Entonces, cuando uno arma una canción, tiene que dejarse producir, y si la canción logra transmitir una historia, ya está, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Sois más exigentes que al principio? No, menos exigentes. Pero estamos más dotados de, porque las giras y los shows nos dieron esa facilidad de saber cuándo estamos bien y cuándo no estamos tan bien. Quería solo que le pudieran hablar a esos jóvenes cuando ustedes comenzaron hace 40 años atrás, con esta vasta experiencia que tenéis por las carreteras y los escenarios del medio mundo. ¿Qué consejo, qué recomendación le darían a esos jóvenes, a esos chavales cuando comenzaban con los primeros arpegios, los primeros riffs? Que busquen trabajo. Un aplauso, por favor. Hemos llegado al final del programa de hoy, y no sé, recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues podéis escuchar los podcasts a partir de mañana en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa, y nos escuchamos en Capitán Rock. Un abrazo, y como decía Sargento Esterhaus, tened cuidado ahí fuera, y nos vamos a despedir con otro clásico de Ratones Paranoicos, como es Vicio. Hasta la semana que viene. Yeah. vicio.